RKB, la ràdio que t'envolta. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos, hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Otra vez aquí en Esto Chuta, los viernes de 21 a 22 en Radio Canal Barcelona, en RKB. Un gustazo, primer programa de 2009. Federico Trías, a mi lado, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año para todos, para ti y para toda nuestra audiencia. Feliz 2009 y aquí estamos nuevamente para traerle todas las novedades del fútbol latino. Aquí estamos, Roberto Martínez y Federico Trías en Esto Chuta y con mucha información, como siempre. Arrancamos con una primera de tanda de titulares. ¿Qué te parece, Fede? Adelante, comenzamos porque Maradona respondió de esta forma a Basile. Diego Armando Maradona, seleccionador argentino, salió al cruce de su antecesor, Alfio Basile. Aseguró Diego que la selección argentina no ha perdido la mística y los jugadores quieren a la camiseta nacional. No es verdad que solo vengan a cumplir. Además, Diego continúa de gira. Maradona observará mañana en el Camp Nou, aquí en Barcelona, el partido de liga entre el Barça y el Mallorca. El martes estará en el choque del Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Y se le espera además en el Estadio Sánchez Pizjuán para observar el Sevilla Deportivo La Coruña también por la Copa del Rey. Luego va a continuar viaje y se desplazará a Italia, Alemania, Portugal y Francia para hablar con los jugadores de la selección argentina que convocará próximamente. Discriminación en el fútbol argentino. Según informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, uno de cada cinco cánticos futboleros en Argentina es discriminatorio. La pobreza ocupa el primer lugar de la discriminación, con términos como villeros y comegatos. Y luego sigue la homosexualidad, curioso. En tercer orden están los inmigrantes con cánticos despectivos a nacionalidades bolivianas y paraguayas, y las hinchadas locales son más discriminadoras que las visitantes. Este instituto va a presentar un informe para que a nivel de gobierno se trate esto y se solucione con una política de castigo ya esto en las canchas argentinas. Y no abandonamos a Argentina porque comenzó la danza de técnicos. Claudio Vivas, ex asistente de Marcelo Bielsa en la selección albiceleste, es el nuevo entrenador de Argentinos Juniors. Roberto Cencini, el nuevo técnico de Newell's Old Boys. Carlos Isquia renovó contrato en Boca, que ha recuperado a Carlos Bianchi en la figura de director deportivo. Y Néstor Gorosito, ex entrenador de Argentinos Juniors, es el nuevo técnico de River Plate. Ricardo Gareca, ex universitario de Lima en Perú, dirigirá a Vélez Sarsfield. Arranca el fútbol en el verano argentino. Cinco copas y un torneo internacional jugarán distintos equipos de primera división del fútbol argentino en preparación para el calendario oficial de 2009. La Copa Torneo de Verano 2009 arrancará el 10 de enero con participación de los cinco equipos llamados grandes. Boca Juniors, River, Independiente, San Lorenzo y Racing, mientras que las sedes serán Mar del Plata, Mendoza y Salta. La Copa Ciudad de Mendoza estará en juego en el Superclásico Boca-River el 1 de febrero. La Copa Ciudad de Mar del Plata la jugarán Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata el 31 de enero. La Copa Ciudad de Córdoba la protagonizarán a partir del 25 de enero Talleres, Vélez Sarsfield y Lanús. La Copa Ciudad de Tandil la disputarán Arsenal, Godoy Cruz, Quilmes, Chacarita a partir del 19 de enero, mientras que el Torneo Internacional de Santa Fe a desarrollarse del 23 al 25 de enero lo jugarán Colón de Argentina, Libertad de Paraguay, Defensor Sporting de Uruguay y Universidad San Martín de Perú. Y hay cambio de entrenadores en dos históricos clubes de Bolivia. Julio César Torresani dirigirá al The Strongers y Gustavo Quinteros hará lo propio en el Bolívar de La Paz. Torresani llega procedente de Aldosivi de Mar del Plata y Quinteros del Blooming de Santa Cruz. Un ex crack que quiere volver a hacerlo. Romario, de 42 años, quiere regresar al fútbol porque dijo: tengo varias pensiones que pagar, y aseguró que estoy abierto a cualquier propuesta que me hagan llegar, tanto para jugar como para colaborar a nivel directivo. Y técnicos argentinos también en Chile. Marcelo Troviani, de 53 años y exjugador del Elche de España, es el nuevo entrenador de Cobreloa. Pablo Marini, de 41 años y ex colaborador de Marcelo Bielsa en la selección albiceleste entre 2000 y 2004, dirigirá al Audax italiano. El patrón se despidió del fútbol. El defensa central internacional colombiano Jorge Bermúdez se retiró en un partido de exhibición en el que su equipo, dirigido por Carlos Bianchi, derrotó por 3-1 a un combinado de ex estrellas de la selección colombiana. Un detalle curioso: Óscar Córdoba le atajó un penal a Carlos el Pibe Valderrama a los 77 minutos del partido. Arranca el éxodo de figuras en el campeón de América. La Liga Deportiva Universitaria de Quito se quedará sin su estrella, Damián Manso, aunque el Piojo tiene 2 años más de contrato con los Salvos. Su representante, el ex portero de River y Unión de Santa Fe, Oscar Pacet, quiere llevarse al jugador de la Liga de Qatar con un contrato millonario. Mientras tanto, el volante Luis Chucho Bolaños está a punto de fichar por el Español, según reconoció en una entrevista en Gama Televisión su representante Jorge Guerrero, a cambio de 3 millones y medio de dólares. Título nuevo, técnico nuevo. El entrenador argentino Rubén Darío Insúa fue presentado como nuevo entrenador del campeón ecuatoriano Deportivo Quito. El también argentino Javier Torrente, otro ex asistente de Marcelo Bielsa en Argentina, asumió al mando del tetracampeón del fútbol paraguayo Libertad. Torrente dirigió antes al Bolognesi peruano. Y otro argentino, Gustavo Costas, firmó contrato para dirigir por 2 años a la Alianza Lima de Perú, al que ya llevó al campeonato en 2003 y 2004, pero que en este año casi desciende de categoría. Luego seguiremos con los títulos. Bien, vamos con la pregunta del Gol de Oro. La primera pregunta del Gol de Oro en este 2009. Federico. La pregunta del Gol de Oro, como cada semana. La pregunta es muy sencilla y la respuesta también. Y si ustedes siguen el programa, la respuesta aparecerá a lo largo de nuestro programa. La damos pregunta premio, es la siguiente. ¿No? ¿Eh? Damos premio con la pregunta del Gol de Oro. Por supuesto. A ver, a ver. Por supuesto. Vamos a hacer la pregunta. La pregunta es: ¿cuántos equipos ecuatorianos han conseguido la Copa Libertadores de América? O sea, el máximo título a nivel continental. Pueden llamar, como siempre, a nuestro teléfono 93-468-5555 y enviar su respuesta, y podrán ganar así un surtido de productos rioplatenses, gentileza de Todo Criollos. Repetimos el teléfono 93-468-5555. También nos pueden escribir a nuestra dirección de correo estochuta@gmail.com y hacernos llegar así la respuesta. Le recordamos que este premio es gentileza de Todos Criollos, que pueden contratar todos los productos que quieran venidos desde Argentina, desde Uruguay, a través de la web www.argentinosen.europa.com o www.uruguayosen.europa.com. ¿Con qué nos quedaríamos de las noticias más importantes de los últimos días? Porque claro, la actividad ha ido descendiendo, se han ido conociendo los campeones en los diferentes países. Pero claro, de repente en los títulos teníamos, me miraba Jordi Viña, nuestro técnico hoy, un fenómeno Jordi, y cuando hablábamos de Romario, que quiere volver a los 42 años, este tipo está loco, me hizo la seña de... Bueno, en fin, yo creo que si Romario volviese a jugar en algún equipo brasileño, por ejemplo, no me cabe la menor duda que continuaría marcando goles, porque el que dice, el que tuvo, retuvo, y calidad Romario... es lo que le sobra. Simplemente la forma física, sabe que los años no perdonan, pero bueno, estando preparado podría... Este se entrenaba de una manera diferente a los demás. Mira, te voy a contar... No, no en doble turno. Bueno, así te voy a contar una anécdota de Romario. ¿Ah, sí? Cuando él estaba en los juveniles, creo que fue en las filas del Vasco da Gama que se formó, salían a trotar alrededor de la Lagoa en Río de Janeiro, sabes que hay una laguna preciosa que tiene un paseo espectacular, que allí se reúne mucha gente a hacer distintos tipos de deportes, footing, bicicleta, patines. Y Romario, ¿qué hacía? Salía a trotar con los compañeros y cuando llevaban unos metros trotando se tomaba el autobús y pocos metros antes de llegar al destino se bajaba y esperaba a los compañeros. Supongo que en algún barcito por ahí. Qué cara dura. Y bien acompañado, ¿no? Ya lo dijo Valdano, un jugador de dibujos animados. Sí. Este sería el Jerry, de Tom y Jerry, ¿no? Sí, sí, claro. Algo por el estilo. El que sabe mucho de Romario, alguna vez tenemos que hacer un capítulo de estos que desarrollamos con Marcus Pinto, el jefe de deportes de Radio Globo, un amigo de esta casa en Río de Janeiro. Él sabe mucho de Romario y de unos cuantos más. Ronaldinho también. Bueno, si vamos a repasar un poquito lo que ha pasado en este 2009. Creo que toda la audiencia estaba pendiente de la definición de ese torneo de apertura en lo que se dio a conocer como el famoso Ménage à Trois. Tres equipos para un solo título. Estaban Boca, San Lorenzo y Tigre, la revelación del campeonato. Y al final, pues aquí habíamos apostado un poquito el Tito por Tigre, yo por San Lorenzo y Roberto, bueno, vos por Boca finalmente. Fue el equipo Xeneize que se llevó el gato al agua, pero tampoco la estuvo tan fácil, ¿eh? No te creas, ¿eh? También tuvo que sufrir lo suyo. El último partido fue paupérrimo. Los hinchas de Boca pueden celebrar todo lo que quieran. Seguro que tengo excompañeros de colegio. Que nos cambiamos continuamente emails allí en Argentina, indignados, porque yo les decía que el último espectáculo de Boca había sido muy pobre con Tigre. Está bien, no tenía las figuras, no estaba Riquelme, que tenía la quinta amarilla, no estaba Vargas, había varios lesionados, bueno, todo lo que quieras, pero el partido fue el que fue y ganó Tigre por un grave error del arquero Javi García y la verdad, horrible de verlo. Para mí el campeonato se definió en ese Boca 3, San Lorenzo 1, sobre todo a partir del tercer gol de Chávez. Ahí dejó sentenciadas las opciones de San Lorenzo y ya la gente festejó como dando por hecho de que Boca era el campeón. Así lo fue, aunque ya te digo, fue sufriendo hasta el final, como siempre. Y bueno, tienes toda la razón, con poco fútbol, ¿no? Digamos que no se le podía escapar, no se le escapó, aunque el sufrimiento estuvo hasta el final. Y te digo más, en ese partido Boca-San Lorenzo, vi que los jugadores de San Lorenzo, tal y como lo habíamos comentado aquí, acusaron sin duda el esfuerzo de haber jugado ellos primero la final contra Tigre, y en la segunda parte parecían que estaban fundidos, que se le hubiesen acabado las pilas. Y bueno, con los goles de Boca, llegó el cansancio de San Lorenzo también. Algunos perdieron los nervios, varios fueron expulsados. Y para mí, en ese gol de Chávez, en ese 3-1 de Boca, ahí sentenció y prácticamente acarició con las manos el título. Sí, sí, es cierto. Anduvo... Bueno, hay un grave problema ahora en Boca. Se agarraron muy mal. Ya desde un tiempo lo estaban haciendo. El entrenador, Carlos Isquia, con el que era el arquero titular, Mauricio Caranta. Y hace un ratito nada más le comunicó que iba a dejar de contar con él. Claro, ahora se siente fuerte Isquia porque renueva contrato y ahora se lo puede quitar de encima. Tiene que haber habido ahí una discusión tremenda, porque para que vos pongas a un chico como García, que debutó en el Monumental, en el Superclásico, y limpies, entre comillas, ¿no? A un arquero que tiene un currículum de la amplitud del de Caranta, tiene que haber sido muy fuerte lo que ocurrió, ¿eh? Pero estas cosas mueren en el vestuario, como se suele decir. Lo cierto es que Boca para esta temporada que se inicia ya está buscando portero. Han sonado varios nombres y veremos qué contrataciones llegan al equipo de la Boca. Sabes que tengo ganas de hablar, en un ratito lo haremos seguramente, con el entrenador de este Barça. De chicos, que triunfó en el torneo de Maspalomas. Me encantó el fútbol que hace este equipo, ¿eh? Y tiene un delantero paraguayo, de origen paraguayo, Sebastián Leguizamón. Tuve la oportunidad de ver la final, no me acuerdo si fue contra el Benfica o qué equipo, contra Benfica fue, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante el nivel, la calidad técnica de estos chicos y también con la tranquilidad y la pasmosidad que jugaban, en el sentido de que parecían veteranos, ¿no? En algunos sentidos. La verdad que me impresionó gratamente. El coloradito, este pelirrojo, Fran, muy bien también. Este es un chico de acá, de español. Claro, hay jugadores que pueden llegar a llamar más la atención, como los africanos, que evidentemente en el poderío físico le dan una vuelta y media al resto, ¿no? Pero la calidad de este chico Fran, de Sebas y un par más que había por allí, hay una conjunción que el técnico Albert Puig lo ha manejado fenomenal. Fenomenal. Y además, logrando, es muy difícil que con un torneo así logres picos de audiencia, pero lo han conseguido. Y tenía mucha gente mirando el torneo. Por lo que tengo entendido, había muy buen rating de este campeonato de fútbol. Sí, fue bastante seguido. Bueno, coincidió que había un parón futbolístico en la liga profesional, pero en realidad era lo que se comentaba en todos los ambientes futboleros, que se ve que mucha gente lo estaba siguiendo y se comentaba precisamente eso, ¿no? El buen nivel del campeonato. Y bueno, esas promesas que están ahí y que sin duda van a formar parte de lo que son las canteras que se nutren los equipos y que se seguirán sacando cracks, como, bueno, por ejemplo, el Barça, que ha sacado a Messi, a Giovanni Dos Santos, entre otros. Bueno, este año está subiendo a nuevos chavales como a Busquets. Bueno, también el equipos grandes como el Valencia, el Real Madrid, también está sacando grandísimos jugadores, aunque muchos de ellos después los cede a otros equipos. Pero bueno, el futuro parece que está asegurado. Bueno, en otro orden, tenemos información acerca del resumen que han dado los diferentes campeonatos en Sudamérica, los equipos campeones que van a la Copa Libertadores. ¿Es así, no, Federico? Sí, bueno, tengo para darte noticias que nos quedaron colgadas en ese cierre del año, como fue, por ejemplo, noticias desde Colombia, el fútbol colombiano. Teníamos pendiente de la proclamación del campeón. Finalmente, tal y como se preveía, el América de Cali derrotó al Independiente de Medellín por 3-1 y se proclamó campeón del torneo Finalización del Fútbol Colombiano, alcanzando así el título número 13 de su historia. El equipo caleño, dirigido por el colombiano Diego Umaña, remontó un gol en contra, con el que comenzó ganando Independiente de Medellín, que se adelantó por intermedio de Diego Álvarez, y luego con goles de Adrián Ramos, una de las figuras del torneo, un gol en propia puerta de Jamel Ramos y el tercero de Jaime Córdoba, pues selló así su victoria y se coronó campeón de Colombia. Uh-huh. En Chile, pues el nuevo campeón es el Colo-Colo, derrotando al equipo palestino de nuestro querido amigo Rigo, a quien, si no te está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Derrotó por 3-1, se proclamó nuevo campeón del fútbol chileno. Los tantos fueron anotados por el argentino Lucas Barrios. Atención con este jugador, que anotó 37 goles en el campeonato. El instituto para del fútbol, para la estadística, este instituto que lleva la estadística mundial y que consagra a equipos como el Sevilla en su momento, que fue, uno decía, ¿cómo puede ser que el Sevilla sea el mejor equipo del mundo? Pero por los promedios, los puntajes, el rendimiento dado, el Sevilla en su momento logró esa calificación. Ahora han proclamado a este chico, Lucas Barrios, como el mejor goleador a nivel mundial, promediando todas las ligas. Bueno, habrá que seguirlo a ver cómo evoluciona y si algún día quizás lo podamos ver por acá en el fútbol europeo. Cómo no, por aquí, por España, jugando en estas canchas. Te comentaba, ganaron por 3-1, los otros goles los marcaron Daoud Ghazaleh y Rodrigo Millar, mientras que Luis Pávez descontó para el Palestinos. Y de esta forma, Colo-Colo, el equipo del cacique, consigue su 28º campeonato. Te hemos destacado de la semana, ¿no? Porque, claro, los campeonatos han ido finalizando, pero tenemos en el balance, ha habido una votación, este Balón de Oro sudamericano, en Sudamérica se conoce como el Rey de América, ¿no? El que triunfa en esta votación. Y el que ganó esa votación, el Balón de Oro sudamericano, latinoamericano, de él nos va a hablar Federico Trías en unos segundos nada más. Ahora con el destacado de la semana. Esto chuta. Una hora en el que el fútbol corre por tus venas. En RKB. Bodegas Valentín Bianchi. La bodega argentina líder en España. Bodegas Bianchi presenta su espacio exclusivo Hablemos de Fútbol. Bueno, hoy no vamos a hablar del destacado de la semana, vamos a hablar del destacado del año. Sabemos que, como cada año, el diario El País de Uruguay hace una encuesta entre todos los periodistas latinoamericanos para que escojan al futbolista que a su criterio ha sido el más destacado del año. Y en esta ocasión ha sido elegido el futbolista, podríamos decir, veterano ya, ¿no? Juan Sebastián Verón, el nuevo rey del fútbol de América. Verón, que tras una dilatada carrera comenzó jugando en Estudiantes de la Plata, pero estuvo por Europa, jugando en varios equipos, Lazio, Inter, Chelsea, en fin, creo que en todos tuvo destacadas actuaciones. Regresó finalmente al fútbol argentino, volvió al equipo Pincharrata, con el cual tuvo una destacadísima actuación, inclusive llegando a disputar la final de la Copa Nissan Sudamericana ante el Inter de Porto Alegre. Te recuerdas que lo comentamos aquí en micrófono, y fue el auténtico líder de ese equipo. La Brujita, como así se apoda, ¿no? Hijo de la Bruja Verón, ¿no? Sí, señor. Otro histórico. Lideró... Por apenas 3 votos le ganó a Riquelme. 66 votos, Riquelme 63... Y bueno, estoy recordando hace un ratito nada más, le veía la cara de sorpresa a Jordi Medina en el Sin Concesiones cuando me sacó este tema. Dice, lo que no entiendo es cómo puede ser que, no habiendo ganado ningún título, le den este galardón a la Bruja Verón, ¿no? Bueno, yo creo que lo de los títulos es importante, pero si un jugador tiene una gran actuación y esto se hace un balance de todo el año... ¿Por qué no? Y aparte, digamos que también a veces se eligen jugadores por su capacidad goleadora. Yo creo que un gran jugador de fútbol no tiene por qué ser necesariamente un goleador, y el mejor jugador del año no tiene que ser necesariamente del equipo que salió campeón de América o que ganó el título en su país. Aunque generalmente se destaca, ¿no?, de que la actuación personal debe ir acompañada de títulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se escogió al Balón de Oro, creo que fue Cristiano Ronaldo, se destacaba mucho que el Manchester United en este año ha conseguido un triplete impresionante como es la Premier League, la Champions y el Mundial de Clubes. Uh-huh. Pero bueno, así está hecha esta encuesta, la opinión de los periodistas. Todo lo que se basa en opiniones es discutible y es subjetivo, pero aquí está el voto de todos los periodistas, dio la suma de los votos, dio a Juan Sebastián Verón como el rey del fútbol de América. Un Juan Sebastián Verón que está en la agenda de varios clubes en Brasil, el Corinthians, el Fluminense, el Santos, lo quieren todos. Un Verón, ¿cuántos años tiene Verón? 34. Sí. Es más, ya había gente que estaba diciendo que se postulaba más para ser presidente de Estudiantes en el corto lapso que para continuar prolongando su carrera. 33 años tiene Verón, pero yo lo que destacaría de la Brujita es que él tiene carisma como para ser el líder de un equipo, ¿no? Entonces, si un equipo está buscando a un jugador de estas características que no abundan, o sea, que son jugadores especiales, que tienen un carácter muy particular, podría ser Verón el indicado para dirigir un equipo, liderar un grupo. El destacado de la semana. El destacado de la semana. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Pida vinos Bianchi en los restaurantes argentinos y tiendas especializadas. Comparte el New Age a toda hora con amigos. Pedidos al 93-371-3938. Ha auspiciado Volpi Import Exports. Bodegas Bianchi, líder en España. Salimos a ganar en todas las canchas. Esto chuta. Desde el vestuario hasta la grada. Esto chuta. Porque esto chuta. El RKB. El RKB. Enganches. Así comienza la fiesta. Vamos a recordar la pregunta que hacíamos al principio, la pregunta del Gol de Oro. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos equipos ecuatorianos han conseguido la Copa Libertadores de América? Llama a nuestro teléfono al 93-468-55 y envía tu respuesta. Podrás ganarte un surtido de productos rioplatense, gentilezas de la casa Todo Criollos. Salimos a ganar en todas las canchas. Esto chuta. Desde el vestuario hasta la grada. Esto chuta. Porque esto chuta. El RKB. El RKB. Continuamos con más noticias porque ya se sortió el fixture, digamos, el calendario de lo que será la Copa Libertadores de América, Copa Santander, que comienza con la fase preliminar, donde se enfrentarán los siguientes equipos. Independiente de Medellín, Peñarol. El Nacional de Ecuador versus Nacional de Paraguay. El Deportivo de Cuenca de Ecuador versus el Deportivo Anzoátegui de Venezuela. El Palmeiras de Brasil versus Real Potosí. Mientras que el tercero de México a confirmarse se enfrentará con la Universidad de Chile. Una vez se complete la fase preliminar, que los grupos quedarán de la siguiente manera. En el grupo 1, el actual campeón, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, estará con el Sport Recife de Brasil, Colo-Colo de Chile y el ganador de Palmeiras, Real Potosí. En el grupo número 2, el Guaraní de Paraguay enfrentará al Deportivo Táchira de Venezuela, a Tigre de Argentina, Deportivo Cuenca o Anzoátegui. En el grupo número 3 encontramos a River de Argentina, Nacional de Uruguay, Universidad de San Martín de Perú y el ganador de Nacional de Paraguay y el Nacional de Ecuador. En el grupo número 4 está San Pablo de Brasil, Defensor Sporting de Uruguay, América de Cali y el ganador de Independiente de Medellín o Peñarol de Montevideo. En el grupo número 5 encontramos a Cruzeiro, Universitario de Sucre, Deportivo Quito y el ganador de la eliminatoria de Sporting Cristal y el quinto equipo argentino. Y ahora continuaremos con la Copa Libertadores porque hace un ratito les hablábamos del equipo del Barça infantil que ganó el torneo de Maspalomas luciéndose, jugando un fútbol que nos llenó a todos los ojos. Y estamos en contacto, nos está del otro lado escuchándonos, Blas Leguizamón, es el papá de Sebas, el ariete de este equipo, ¿eh? Un chico de origen paraguayo que la rompió. ¿Y qué tal, Blas? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, feliz año, ¿eh? Muchísimas gracias, igualmente. Que tengan un muy buen año ahí usted, la familia y toda la gente a la que quieren. ¿Cómo se lleva esto de pasar las fiestas lejos de casa? Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos aquí, yo por lo menos tengo a mis padres, uh-huh, que han venido de vacaciones y, bueno, mis hermanos están por aquí también. Ajá. O sea que bastante bien. Bueno. Bueno, le decía a la gente que nos escucha aquí en Esto Chuta los viernes de 9 a 10 de la noche, muchos compatriotas suyos, gente colombianos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, uruguayos, todos seguramente habrán estado atentos a la evolución de este equipo y a la evolución de Sebas. En Paraguay, he estado leyendo, está en todos los diarios su hijo, todo el mundo habla de él y se ilusionan a futuro. ¿Cómo llevan esta suerte de explosión mediática? Bueno, con muchísima calma y a ver, lo que él tiene muy en claro, y él y toda la familia que le apoyamos bastante, de que esto es solamente un boom de momento y que hay un largo camino aún por recorrerlo. Disfrutar el momento. Y como hemos dicho, es un buen regalo de fiestas de fin de año y reyes, pero una vez pasados los reyes, pues esto prácticamente es guardarlo en un sitio, recordarlo siempre y seguir para adelante. Seguro. Sintetizando la historia de vida de ustedes, ¿cómo llega esta oportunidad de venir al Barça, residir en Barcelona, venirse con la familia? Una decisión que no es fácil de tomar tampoco, ¿no? Sí, bueno, una historia un poco triste, más que nada, recordarla, porque mi cuñado, que era un chaval muy joven, ¿vale? Resulta que había muerto en un accidente, entonces una situación económica difícil también en nuestro país. Bueno, más que nada fue lanzarme a la suerte y venirme para aquí. Luego ellos ya en 5 meses, gracias a Dios, ya pudieron estar aquí también. Y bueno, prácticamente ese es uno de los motivos por el cual estamos aquí. Estamos hablando con Blas Leguizamón, el papá de Sebas, el 9 de este Barça que sorprendió en el torneo de Maspalomas, televisado para todo el país en abierto, en el que el Barça ganó la final al Benfica por goleada y Sebas fue uno de los jugadores que se destacaron. Sí, yo le quería preguntar, hola Blas, buenas noches, te quería preguntar, ¿cuál es el ídolo de tu hijo? ¿Cuál es la referencia que él tiene? Supongo que será alguno del Barça o de la selección paraguaya. Sí, bueno, siempre le ha gustado el Messi y el Saviola. Uh-huh. Mira vos. ¿Y tú crees que por las características técnicas de él, a quién se podría parecer? ¿A quién se asemejaría un poco su estilo de juego? Bueno, yo pienso que más se asemeja, mismo por la posición, a Messi. O sea, a ver, hay un abismo entre él y el Messi, pero bueno, los rasgos y la velocidad que imprime con el balón en los pies es lo que le caracteriza bastante. Sí, es un juego no tan paraguayo, porque uno recuerda el delantero paraguayo siempre es perfecto para ir en el juego aéreo, pero es más de jugar al contragolpe, ¿no? Esta salida así rápida por el costado eliminando rivales no es tan fácil de encontrar. Por eso me parece que como continúe esta progresión, rapidito lo van a pedir de la albirroja, ¿eh? Bueno, de hecho, en algún momento, cuando se lo han preguntado, para orgullo mío y creo yo que del pueblo paraguayo, si alguna vez se pudiera dar, él ha dicho de que estaría gustoso de participar y estar jugando por la selección paraguaya. Uh-huh. Sí, porque también puede ser que en algún momento se puedan interesar de la selección acá en España, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, ya como te he dicho, esto aún queda un montón de camino por recorrer, pero claro. No sé, eso ya es un poco cuestión de suerte y que él siga de esta misma manera y más que nada que siga trabajando con humildad y tenga la suerte de no sufrir ninguna lesión y tirar para adelante. Seguro, seguro. Bueno, un gusto tenerlo aquí con nosotros, ¿eh, Blas? Igualmente, digo, y bueno, el gusto es mío y muchísimas gracias por recordarlo a él, que, bueno, sinceramente estamos que no cabemos en sí mismos los padres, ¿no? ¿Y ustedes cómo pasan las horas aquí trabajando? ¿Cómo es el día a día de los Leguizamón acá en Barcelona? Bueno, a ver, yo y la madre siempre estamos fuera, estamos trabajando, uh-huh. ¿Vale? Ellos van al colegio, y porque son dos, sí. ¿vale? El pequeño también es un artista, según me han dicho todos, y bueno, el pequeño va a entrenar aquí y el grande, pues, una vez cumple el horario en el cole, pues coge el taxi y sube hasta la ciudad deportiva para entrenar. Ajá. ¿Y ustedes se dedican a...? A ver, yo estoy en un almacén de alimentos, ¿vale? Y mi mujer es administrativa. Ajá, muy bien. Bueno, pues que tengan un muy buen 2009, ¿eh? Que ya pinta bien con esto de lo que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto también sea un aliento para todos los niños que lo hayan visto y hayan escuchado, hayan sentido hablar de él, que yo creo que siempre luchando y sacrificándose, cualquiera tiene la posibilidad de llegar. Así es. Le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Blas, ya lo distraeremos en algún momento. Saludos a la familia y buen año, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proeza. Esto chuta. Una forma distinta de vivir el fútbol. Esto chuta. Toda la información deportiva de acá, de aquí y de allá. Y de allí. Esto chuta. Enrique B. Federico, te corté lo de la Copa Libertadores, disculpas, ¿eh? Bueno, no valía la pena. Sí, la verdad que fue una gratísima sorpresa, ¿no? Ese torneo y el descubrimiento de este chico. Vamos a seguir repasando, nos quedan tres grupos de lo que será esta edición 2009 de la Copa Santander Libertadores de América. En el grupo 6 estará conformado por Lanús, Everton, Caracas y el segundo de México, que creo que es el Cruz Azul. En el grupo número 7 estará el Gremio de Brasil, la Aurora de Bolivia, Bocaya Chicó de Colombia, el tercero de México y Universidad de Chile. Mientras que en el octavo estará Libertad de Paraguay, el cuarto de Argentina, creo que el cuarto clasificado de Argentina, no sé si lo tienes en mente, no sé si será Lanús, no, Lanús lo encontramos en otro grupo. Bueno, lo confirmaremos a lo largo del programa. El Universitario de Perú y el San Luis de México. Recordamos que la fase previa comienza ya en el mes de enero y en el mes de febrero ya estaríamos metidos de lleno en la máxima competición que hay a nivel de clubes en Sudamérica. Así es. Y como sé que nos escucha mucha gente de Boca, muchos hinchas de Boca, encontré algo por ahí de la hinchada de Boca. ¿Cómo suena la hinchada de Boca? Mucha gente pregunta en la Bombonera, ¿cómo es estar en la Bombonera? Pues, a ver, salvando las distancias, no estamos en el estadio, más o menos... Aprovechamos que no está el Tito. Claro, aprovechamos que no está el Tito, más o menos suena así. Peñarol también se vive el fútbol un poquito de esta manera, pero esta hinchada para mí es inigualable. Sí, y no, bueno, soy de Boca, ¿eh? No, yo tampoco soy de Boca, pero... Por eso te digo, de Peñarol. Recuerdo, mira, te voy a pasar un dato. En plena crisis que hubo en Argentina ya a finales del 2001, que la crisis se desató en diciembre, Boca disputó la final de la Copa Intercontinental frente al Real Madrid, creo recordar. Y más o menos viajaron hasta Japón, que no es un viajecito cualquiera, unos 13.000 hinchas de Boca. ¿En 2000? En sí, año 2000. Sí, por ahí estábamos hablando. Sí, sí. Para mí es algo impresionante. Sí, sí. Fue multitudinario el apoyo que tuvieron ahí, como después en 2003 contra el Milan, que esto en cualquier club es muy difícil de conseguir. pero bueno, hinchada de Boca, ahí sonando. El campeón del fútbol argentino, ahí tiene su cantito. Hubiera salido campeón Tigre, seguro que íbamos a tener algo del matador acá, ¿eh? Pero salió campeón Boca y encontramos esto. Bueno, este año arranca febrero, puede ser la eliminatoria otra vez, ¿no? Vuelve a finales de marzo. A finales de marzo vuelve las eliminatorias, unas eliminatorias que, bueno, yo creo que se viven con una pasión impresionante y que nos deja un 2008 con un líder destacadísimo. Muy sólido. Yo diría que ya está en el Mundial. Muy sólido. Y Paraguay. Salvo, no sé, que sucediese un cataclismo, Paraguay podríamos decir que prácticamente está en el Mundial. Si te parece, repasamos la clasificación y luego hablamos de las elecciones. Vamos a ver. Está disputadas 10 jornadas de las eliminatorias de 18. Está líder en solitario y destacado de los demás, Paraguay, con 23 puntos. 7 partidos ganados, 2 empates y tan solo una derrota. Curiosamente, ante Bolivia, una de las selecciones más débiles. Luego viene Brasil con 17 unidades. Argentina y Chile están empatados con 16. Hasta aquí estarían en fase de clasificación directa para el Mundial. Y luego viene un pelotón de equipos que están luchando... Luchando por la repesca, Uruguay, Ecuador y Colombia, digamos, que son los más... Uruguay estaría en el lugar de ir al repechaje, claro. Mientras que atrás vienen muy, muy, pero muy pegaditos ese grupo que, bueno, todos con posibilidades, ¿no? Apenas los separan 3 puntos, porque Venezuela tiene 10, tiene por encima Uruguay, Ecuador y Colombia. Uruguay tiene 13, Ecuador 12, Colombia 11, Venezuela 10... E incluso hasta Bolivia tendría chances de prenderse nuevamente. Perú, claro, quedó bastante alejado. Entre la crisis institucional y deportiva que vive el país, ahora habría que ver si se ponen las pilas. Ya en algún momento tendremos acá a Carlos Cueva, nuestro colega del diario La Industria de Chimbote, que siempre desgrana con tanto tino, ¿no?, la actualidad del fútbol peruano. Perú lo está pasando mal y digamos que está pensando ya en el futuro, más que en esta misma eliminatoria. Sí, bueno, afortunadamente se le levantó la sanción por parte de sí. FIFA, pero bajo condición de que esa mesa de diálogo que se va a instalar resuelva de una manera definitiva el problema institucional desatado en el fútbol peruano. Entre las selecciones que veía que vienen ahí peleando por el repechaje, está la de Colombia, una Colombia que tuvimos la oportunidad de tenerla por aquí, por Cataluña, de verla el pasado fin de semana. Una Colombia bastante renovada, ¿no? Chicos jovencitos que evidentemente no son las grandes figuras. Había jugadores que no pudieron concurrir, ya sea por vacaciones, lesiones. Es un partido con una fecha un poco complicada, ¿no? Porque el jugador de fútbol tiene pocas vacaciones en esta época de las fiestas y el técnico Eduardo Lara prefirió llamar a quienes tienen que hacer mérito para llegar a la selección mayor que a los consagrados, ¿no? Entonces había varias bajas. De hecho, Cataluña fue bastante superior durante el partido y recién Colombia reaccionó un poquito sobre el final después de aquel gol. Producto de un mixto, ¿no? Sí, yo creo que por momentos estuvo dominando Colombia, aunque no dio esa sensación de peligro. Cataluña le pidió en una contra, luego dominó un poco los hilos del partido. Cuando parecía que estaba cerca el empate, marcó el segundo gol y luego ya jugaron como más a placer, ¿no?, los catalanes. Y Colombia, que sorprende un poco porque nos tenía acostumbrado a un fútbol alegre, muy ofensivo, y en estas eliminatorias, curiosamente, Colombia lleva tan solo 4 goles en 10 partidos. O sea que la gran asignatura pendiente de la selección cafetera, sin duda el gol, si quiere aspirar a estar presente en el futuro Mundial Sudáfrica 2010. Rumbo a Sudáfrica 2010. Rumbo a Sudáfrica 2010. Salimos a ganar en todas las canchas. Esto chuta. Desde el vestuario hasta la grada. Esto chuta. Porque esto chuta. En RKB. En RKB. Hemos estado un poquito flojos hoy, no hemos recordado las vías de contacto del programa. Y claro, hay quienes después dicen, pero hicieron pregunta del Gol de Oro. Y sí, hicimos, pero claro, hoy nos ha faltado repetir un poquito el contenido de esa pregunta del Gol de Oro que siempre busca Federico Trías, para que la gente se pueda comunicar con nosotros acá a estochuta@gmail.com o al 93-468-5555, 93-468-5555 y por email estochuta@gmail.com, porque siempre está el tímido, ¿eh? El que dice, no, yo que voy a hablar por radio, sí, si no tengo voz. La voz me sale rara. Que tengo vergüenza, que la voz me sale mal, si me cargan los compañeros, bueno. Aparte, hoy que tenemos una pregunta muy fácil, ¿no? La pregunta era, ¿cuántos equipos ecuatorianos han conseguido la Copa Libertadores de América? Pueden llamar y ganarse un lote de productos. ¿Cuánto? Bueno, no lo puedo decir. El último programa, recordamos que hicimos entrega de está fácil. Hicimos entrega de un lote. Sí. Micaela creo que era la... No, Gabriela Monserrat. Gabriela Monserrat, sí. Sí, hincha razón. De Boca. Uy, me parece que tenemos una llamada telefónica. Y nos hace seña Jordi Viñas. Y estoy viendo que ha vuelto de las vacaciones Roberto Espinal. Bienvenido. Feliz año, Roberto. Ya nos contará luego el calorcito en República Dominicana. Bueno, nos escuchan del otro lado. Buenas noches. Buenas. Roberto Martínez al habla. ¿Con quién hablo? Walter Velasco. Hola, ¿qué tal, Walter? Un gusto saludarte. Igualmente. Cuente. Mira, yo llamaba por esta para participar en lo que tú preguntabas. En la pregunta del Gol de Oro. Sí. A ver, sí. Bueno, esta Copa Libertadores la ha conseguido únicamente un equipo, que es la Liga. La Liga. Es así, Federico. Sí, señor. Que sí, la Liga Deportiva Universitaria. La pregunta es muy correcta y vamos a recordar que la Liga Deportiva Universitaria de Quito consiguió el título nada más ni nada menos que en Maracaná, frente a Fluminense. Fue un pequeño maracanazo, creo, que sacudió en esta ocasión al Ecuador. Bueno, te quería preguntar a ver si es el equipo de tus amores, ¿son tus colores? No, de Barcelona. Ah, tú eres de Barcelona, tú eres de Guayaquil. No, sí, de la costa soy yo. Recuerdo que Barcelona también disputó una final, ¿es verdad? Sí, frente a la Olimpia. Frente a Olimpia de Paraguay quedó en segunda posición. No me recuerdo si fue el año 90 o por esas fechas. Y después también frente al Vasco da Gama disputó otra. Es verdad. Con Rubén Darío Insúa. Eso. Sí, señor, de entrenador, que ahora dirigirá al Deportivo Quito. Eso, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar, Walter. Te recordamos que te has ganado un lote de productos. Que no cuelgue, Walter, que ahora se va a quedar aquí charlando para que le tomemos los datos y le hagamos llegar el premio. Ok, gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente. Bueno. Bien. Pues un gustazo, ahí tenemos, dije, no habíamos dado muchas veces los datos y sin embargo ahí está la gente, perfecto. Es la telepatía, ¿no? Goleador, Walter, ¿eh? Ha sido un gol de delantero centro este. Gol en la hora, ¿no? Gol sobre la hora. Estamos hablando un poco de las eliminatorias y a veces resulta un poco curioso que Brasil y Argentina estén tan lejos del líder y, sí. Y también... Y dando una imagen bastante no por recuerdo, debajo de no de recuerdo lo que desde que las eliminatorias tienen este formato, ningún otro técnico de la selección argentina que haya sido destituido dimitió del final. Bueno, dimitió, también tenía fuertes presiones, de verdad, el Coco, sí. Alfio Basile. Y a partir del creo que finales de octubre, principio de noviembre, el entrenador es Diego Armando Maradona, con lo que abrió unas expectativas a nivel mundial de lo que puede ser una selección dirigida por el astro argentino. Así es. Nos han quedado más títulos de información para desarrollar en esto chuta, de los títulos que solemos dar cuando arrancamos, y nos habíamos referido en uno de ellos justamente al pique de Maradona con Basile. Pero hay más informaciones. Y es que, por ejemplo, el Olimpia de Paraguay ha contratado a un veterano para la portería. Un veterano, de él hablaremos seguramente cuando vuelva el Tito Bonano. Le quiero preguntar cosas de Buljubasic. Es así, Federico, en Paraguay el Olimpia de Paraguay fichó al arquero argentino José María Buljubasic, quien llega procedente de la Universidad Católica de Chile, en donde fue titular indiscutido durante 4 años. Así es, también hay noticias desde Perú, porque parece que en Perú las cosas están cambiando. La Federación Peruana de Fútbol evalúa la posibilidad de organizar su fútbol con el calendario idéntico al europeo. Es decir, que el campeonato oficial se juegue entre agosto y mayo, eliminando los torneos apertura y clausura. ¿Se hizo justicia en Uruguay? El exfutbolista internacional uruguayo Hugo de León ganó un juicio contra la Asociación Uruguaya de Fútbol y deberá ser habilitado para dirigir dentro del campo, confirmaron fuentes de la institución y el interesado. Dicen que la justicia tarda, pero llega. Y esto demuestra que cuando se tiene razón, hay que estar firme en la defensa de sus derechos, señaló De León a los medios de prensa locales. Este no te cae bien porque era nacional, pero bueno. De León dirigió durante 5 temporadas de forma alternada, con una habilitación provisional y en medio de fuerte polémica, al equipo uruguayo nacional de Montevideo, con el que ganó varios títulos. La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol se opuso a la habilitación de De León, y varios equipos locales se negaron a jugar partidos amistosos con Nacional mientras él estaba al frente de la plantilla. Tras duras presiones, la AUF le quitó la habilitación profesional. La polémica surgió debido a que De León presentó como título un curso de técnico realizado en Brasil, donde jugó varios años en el gremio de Porto Alegre, pero que no fue avalado por las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte uruguayo. El entrenador inició un juicio en la justicia uruguaya y acabó por ganarlo. Y como antes les hablábamos de la elección del jugador Rey de América, el Balón de Oro sudamericano, la votación final quedó así. En primer lugar, Juan Sebastián Verón, 66 votos. Pasamos en limpio porque antes nos referíamos a este tema. En segundo lugar, Juan Román Riquelme, 63 votos. En tercer lugar, Salvador Cabañas, el paraguayo, 47 votos. En cuarto, Andrés D'Alessandro, 44 votos. El quinto lugar fue para José Francisco Ceballos, 42 votos. El sexto para Claudio Morel Rodríguez, el paraguayo, 37 votos. El séptimo, otro paraguayo, Julio César Cáceres, 34 votos. El octavo lugar para Nilmar, 32. Otro brasileño, noveno, el brasileño del Inter de Porto Alegre, Alex, 31 votos. Y en décimo lugar, Marcos Angeleri, que hay equipos en España, el Atlético de Madrid, por ejemplo, que lo quiere fichar a este jugador de Estudiantes de la Plata, 30 votos obtuvo. Mira, así quedaría conformado si fuese el equipo ideal de América, ¿no? Porque cada uno ocupa una posición determinada. El portero sería José Francisco Ceballos, el ecuatoriano. En la defensa encontraríamos a Marcos Angeleri, de Estudiantes de La Plata, Julio César Cáceres, el paraguayo que milita en Boca, Thiago Silva, del Fluminense, y Claudio Morel, también paraguayo que milita en Boca. En el medio del campo tendríamos al cabezón Andrés D'Alessandro, de destacadísima actuación en el Inter de Porto Alegre, a Verón, al mejor jugador de América, acompañado por Riquelme, y Alex, otra de las revelaciones del Inter. Mientras que la delantera estaría conformada por el goleador del Inter, Nilmar, y Salvador Cabañas, paraguayo que milita en el América de México. Ese sería entonces el equipo ideal de América, según el periódico El País. El campeonato no espera, amanezco. Esto chuta. Una hora en la que el fútbol corre por tus venas. En RKB. Los viernes de 21 a 22, antes de salir de rumba por Barcelona, te espera Esto Chuta en RKB. Toda la actualidad del fútbol latinoamericano, como nunca lo escuchaste en el 106.9 del dial. Con entrevistas, sorteos y conexiones a todos los países. Porque Esto Chuta y va a la escuadra de tus colores. Los viernes de 21 a 22 en Radio Canal Barcelona. RKB, la radio catambolta. Aquí estamos, muy contentos en Esto Chuta de 21 a 22 cada viernes. Como decía Belén Martínez en nuestro eslogan ahí que suena habitualmente en la programación. Nos queda poquito rato y es para hablar del sudamericano juvenil. Sí, porque estuvimos hablando de La Pedrera y qué mejor que mirar un sudamericano juvenil para ver promesas y no tan promesas. El día 19 de enero comienza en Venezuela el campeonato sudamericano sub-20 Juventud de América. Y ya tenemos los grupos confirmados. En el grupo A estará conformado por Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Mientras que en el grupo B estarán Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Te digo los partidos inaugurales. Vamos. Perú se enfrentará a Ecuador en el grupo A, mientras que Venezuela hará lo propio con Argentina. En el grupo B, Bolivia y Uruguay se enfrentan en el debut, mientras que Paraguay y Brasil lo harán a segunda hora. Muy bien, y nos vamos yendo de esta manera en el programa de hoy. Los dejaremos con los compañeros de la séptima dimensión. Para nosotros ha sido un gusto arrancar este 2009 en esto chuta, el nuevo ciclo del programa. Y nos reencontraremos el viernes que viene, aún sin Tito Bonano, que vuelve el 10, el muy cara dura. Está de vacaciones ahí, comiendo asado, con el calorcito, 30 y pico de grados. Madre mía. Bueno, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos con nuestra audiencia, a la cual les enviamos un gran saludo y les prometemos que el viernes, como cada viernes, estaremos aquí a partir de las 9 con todas las novedades que con lo que respecta al fútbol latinoamericano. Y las felicitaciones para nuestro ganador de hoy, Walter. Ahí va Walter la cesta con los productos criollos, ¿eh? Ya después hablamos con él. Un abrazo para todos, que vaya bien. Y nuestro equipo va. Los viernes de 21 a 22, antes de salir de rumba por Barcelona, te espera Esto Chuta en RKB. Toda la actualidad del fútbol latinoamericano, como nunca lo escuchaste en el 106.9 del dial. Con entrevistas, sorteos y conexiones a todos los países. Porque Esto Chuta y va a la escuadra de tus colores. Los viernes de 21 a 22 en Radio Canal Barcelona.